cuerpo. Todas las hojas son del viento, ya que las mueve hasta en la muerte. Todas las hojas son del viento, menos la luz del sol. Menos la luz. Adjudicado por razones contractuales con la discográfica Pescado Rabioso, Artaud es, en realidad, un disco solista de Spinetta, publicado en 1973 y grabado con la participación de Emilio del Guercio, Rodolfo García y Carlos Gustavo Spinetta, dio, en tiempos en que el debate político resonaba casi en exclusiva en todos los ámbitos intelectuales, incluido el rock, una bofetada a los sentidos encarando una temática distinta. El surrealismo, reivindicado en la figura del más maldito de sus poetas, Antonín Artaud, entraba por la puerta grande a formar parte del rock nacional. La cortina de hoy es un clásico de nuestro rock. Todas las hojas son del viento. A continuación vamos a escuchar Bajan, Luis Alberto Spinetta. Saber si lo que sueño concluye en algo, no te apures, ya más loco, porque es entonces cuando las horas bajan, el día es vidrio sin sol, baja la noche. Siempre se agitan algo, nena, nena, qué bien te ves cuando en tus ojos no importa si las horas bajan, el día se sienta a morir. Además, vos sos el sol, despacio también podés ser la luna. Dale tibia leche. cuerpo. La cubierta de Artaud no era cuadrada como habitualmente lo eran las de los vinilos de la época. Tampoco era redonda o de alguna otra forma geométrica estándar. Era una especie de plano informe que iba del verde al amarillo y que, bien mirado, se asemejaba a la superficie de un libro abierto. En el sobre interno se podía leer la siguiente cita: ¿acaso no son el verde y el amarillo cada uno de los colores opuestos de la muerte? ¿El verde para la resurrección y el amarillo para la descomposición y la decadencia? La cita corresponde a Antonin Artaud en una carta a Jean Paulhan en París en 1937. La muerte también tiene su espacio en la poesía y la música del disco. Escuchemos entonces Cementerio Club, Luis Alberto Spinetta. Todas las horas justo que pensaba en vos, nena, caí muerto. Al pequeño dios del centro gris del abismo, soy yo a quien duerme solo sé que no soy yo a quien duerme. Cementerio. Qué calor hará sin vos en verano. Thank you. campo. Todas las hojas son del viento. Los surrealistas del primer cuarto del siglo XX jugaban un juego en el cual se ensamblaban conjuntos de palabras o imágenes por asociación libre, cuyo resultado era conocido como cadáver exquisito. Dentro de esta categoría se podría encuadrar el tema elegido para el cierre del micro de hoy. Una canción construida con una sucesión de palabras y una mágica guitarra uniéndolas de manera impecable. Una alquimia spinettiana muy difícil de igualar. Nos vamos entonces con Por Luis Alberto Spinetta. Árbol, hojas, alto, luz, aproximación, mueble, lana, gusto, pie, te marcas mirada, nube, loba, dedo, cal, gesticulador, hijo, cama, menta, cien, rey, fin, sol, amigo, cruz, algadado, cielo, riel, estalactita, mirador, corazón. Rayo, felpa, sed, extremidad, insolación, parecer, clavo, coito, Dios, FM La Boca, más que una radio, uno más de tus sentidos.